fácil escuchar. Es demasiado simple. Pero yo quiero que levanten la mano arriba. Dani, grábame, mirá. Ahí. Todos los que miro con las manos bien arriba de esta cámara, escuchá. Zapa, esquivando el algoritmo, decía. Agítala, agítala, levanta la mano, pero agítala. Agítala, agítala, levanta la mano, pero agítala. Todos los villeros bailando, las pibas haciendo palma acompañando, todo el costado viendo decía, yo traigo tu familia. Arriba, está cansado, no vamos.